Por si me olvidé decirlo, o por si hace mucho no lo escuchas. Por si no lo sabes, o tienes dudas, no sé qué te da. Tiene la llave. Yo soy para ti y tú para mi mami. Tú eres la gami, me pone a machar, baby. Que no hay nadie que como yo te ame. Que de mi corazón tiene la llave. Yo soy para ti y tú para mi mami. Tú eres la gami, me pone a machar, baby.